y una ratona se subía por la pared. El corazón se roía. Yo jamás podré explicar la sonrisa de su mirar. Peina su bigote, un Icarus Michel. Siempre Michelle.